Güzelmişler. Eso, loco. Bien ahí. Bueno, para ahí un primer manotazo, por lo menos ya está funcionando la tecnología. Esa onda. Está bueno el programa. Ey, ¿se escucha la trompeta? Se escucha, pero a veces como que se escucha más fuerte, a veces se escucha más bajo. Yo igual puedo subir, viste, el volumen de tu canal acá arriba. Ya. Ahí está full, boludo. Hermoso. Suena parecido al disco de Miles, el de la película. ¿Cómo se llama? Ascensor para escaldarse o algo así. Hola. Que no te tocabas, boludo. Y ahí puedo estar tocando medio desafinado, pero está tocando, viste, la escala esta de blues en do. O sea que es do, pasa que le estoy metiendo un tono en re, viste, porque si no es do, re sostenido, fa sostenido, sol. Ah, vos tocás las notas del blues. Que te quede cómodo para tocar con la trompa tranqui, boludo. Cambio, habría que decir cambio al final de cada frase. Claro, cambio. Igual yo creo que voy a tener que ir a visitarte allá, boludo, para ir a tocar. Y sí, ya está, lo ya, pero mirá qué bueno esto, ya estamos, o sea, tenemos para ponernos al día con 15 años, pero acá podemos tocar hoy ya. Así. Che. Che, ¿querés que toquemos entonces algo en do? Vos sabés que el metrónomo está muy al palo, weón. Sí, yo le bajé. Lo bajé totalmente el sonido. Si querés escribirme por Facebook,